do arquiteto Alexandre Chan. Pagaram! Todas as contas foram aprovadas pelo TCU. Me diz quanto foi? 164 milhões de reais. Brasília periferia é o lugar. Pero claro, el amor de los poetas y los músicos por los puentes tiene siglos. Aquí, los consejos desde el siglo de oro español para que Juana, tan dulce e inocente, pase por el puente y no por el agua. Sirenas te cantan,

Y ya que estamos en Francia, es posible que muchos de ustedes recuerden esa película La chica del puente, en la que el director Patrice Leconte relata una preciosa historia de respeto, de amistad, de amor, entre dos seres muy faltos de cariño. Él, un lanzador de cuchillos, y ella, una chica que él salva cuando estaba por arrojarse desde un puente sobre el río Sena. Esta es la música más recordada del filme. I can't give you all my dreams, all the life I live. You and I know what friendship means. That's all we got to give. Who will take your dreams away? Takes your soul another day. Can never be lost is gone. They've stolen it away. Please don't stand too close to me. Can you hear my heart? Take my warmth and lean on me. When we're not apart, our mission is complete, and our friends are here. Evil things brought down by the light. Goes on until the end. Ya vimos qué pasa arriba del puente. Hay vendedores, hay amores, hay lavanderas, hay suicidas, hay turistas. ¿Y abajo del puente? Cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río? Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, la calle, el colegio.